de una amiga de este programa, nuestra excelente poetisa Marta Lu. Colombia siempre nos brinda esos bellos versos. En este caso, el título, Cuando los ojos brillan. Mentes apasionadas que aman con el alma, que sienten el sabor de lágrimas enamoradas, que pasan sus manos sudadas sobre pieles erizadas, sintiendo no desprenderse para quedar por siempre atadas. Manos que al quedarse enredadas, llamando con el gemido de un beso, que repiten las caricias tan soñadas, dejando espacios para volver de nuevo, repitiendo a gritos, tantos te amo, para toda la vida como el universo, pero siempre reclamando vida, cuando los ojos brillan con solo besarlos. Toda la vida viviendo y sintiendo, siempre empañando cristales en las retinas, siempre aprendiendo a romper silencios, acostumbrándonos a estar a veces lejos y atravesando espacios en el mundo para que las nubes nos atrapen en el cielo. Te llamo sin querer durmiendo, te amo el alma cada vez que puedo, te beso tanto que creo que tus labios sangran como si se nos acabara el tiempo. Atravesamos mares, montañas y cielos. Pero entre más distancias vivamos, nuestros corazones arderán en llamas, deseando ver en el cielo los deseos que dejan ver el brillo de nuestros ojos al tiempo.